Estos son los titulares del sábado 4 de mayo. Japón y Paraguay no permitirán los cambios de statu quo por la fuerza. Mandatarios de Japón y Brasil acordaron cooperar para hacer frente al cambio climático y países de la ASEAN más tres establecerán un nuevo mecanismo de fondos para emergencias. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. Kishida Fumio, primer ministro de Japón, y Santiago Peña, presidente de Paraguay, reiteraron que comparten la postura de que no se deben permitir cambios unilaterales del statu quo por la fuerza. Paraguay es el único país de América del Sur que tiene relaciones diplomáticas con Taiwán. En fechas recientes, China ha ido aumentando sus actividades asertivas. El viernes, Kishida se reunió con Peña en Asunción, capital de Paraguay, durante su primera gira sudamericana como primer ministro. Ambos líderes acordaron trabajar en conjunto para materializar el desarme y la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU. Kishida y Peña confirmaron que se establecerá un nuevo programa con la industria, el gobierno y el mundo académico en un esfuerzo multidisciplinario para el desarrollo espacial. También acordaron que se debería alcanzar a la brevedad posible un pacto para promover el comercio y la inversión directa. Ambos líderes confirmaron que continuará la cooperación con el bloque económico sudamericano Mercosur. En una conferencia de prensa conjunta, Kishida expresó su esperanza de que se fortalezcan los lazos con Paraguay, ya que ambos países comparten valores como la libertad y la democracia en momentos en los que la comunidad internacional se enfrenta a crisis complejas. El presidente de Paraguay, Santiago Peña, ha dicho a nuestra emisora que su país puede ofrecer la seguridad alimentaria que el mundo necesita. Antes de su reunión con el primer ministro japonés Kishida Fumio en Asunción, la capital del país, Peña expresó su esperanza de que el encuentro ayude a promover la comprensión por parte de Japón del potencial de Paraguay. Dijo que su país es uno de los mayores exportadores de carne del mundo y que sería muy interesante que se aceleraran las negociaciones sobre un acceso más amplio al mercado de productos agropecuarios de Japón, incluida la carne. Agregó que Paraguay lleva muchos años pidiendo más acceso a este mercado. En el frente diplomático, Peña habló de fortalecer las relaciones con Japón y Taiwán. Paraguay es el único país de Sudamérica que mantiene relaciones diplomáticas con Taiwán. El presidente destacó que la relación con Japón, con el que su país comparte principios y valores democráticos, puede ayudar. Agregó que además de Paraguay, este vínculo también ayuda a Taiwán. Y el primer ministro de Japón también se reunió con Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil, para dialogar principalmente sobre cómo hacer frente al cambio climático. Ambos líderes se encontraron en Brasilia el viernes. Kishida destacó la importancia de los vínculos de su país con Brasil. En este país sudamericano reside la comunidad de ascendencia japonesa más grande del mundo fuera de Japón. Kishida declaró: "Utilizaré este encuentro con el presidente Lula como una oportunidad para fortalecer aún más las relaciones bilaterales. He renovado mi compromiso al respecto". Está previsto que Brasil sea anfitrión de la COP30, una conferencia internacional sobre el clima de la ONU, el próximo año. Kishida y Lula acordaron implementar un plan para ayudar a salvar el Amazonas, incluidas medidas para prevenir la deforestación y restaurar los terrenos dañados. También establecerán un nuevo marco bilateral destinado a ayudar a la descarbonización del mundo. Japón aprovechará los biocombustibles y los amplios recursos naturales de Brasil, mientras que el país sudamericano se beneficiará de las avanzadas tecnologías de Japón, incluidos los motores híbridos. En otros momentos de las conversaciones, Kishida y Lula se comprometieron a mantener un orden internacional libre y abierto, basado en el imperio de la ley. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Ministros de Hacienda y gobernadores de los bancos centrales de Japón, China, Corea del Sur y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, acordaron establecer un nuevo mecanismo diseñado para facilitarse fondos mutuamente en caso de emergencias, tales como desastres naturales o pandemias. Los participantes, entre ellos Suzuki Shunichi, ministro de Hacienda de Japón, y Jimin Oriozo, vicegobernador del Banco de Japón, se reunieron el viernes en Tbilisi, capital de Georgia. Los delegados acordaron que el nuevo mecanismo se establecerá bajo la iniciativa de Chiang Mai, creada tras la crisis financiera asiática de 1997, y señalaron que los detalles se prepararán para 2025. En una conferencia de prensa después de la reunión, Suzuki dijo que el mecanismo ofrecerá apoyo expedito en respuesta a crisis externas, tales como pandemias o desastres naturales. Señaló que el acuerdo es un logro importante y afirmó que los países de la ASEAN tienen grandes expectativas, ya que son propensos a desastres naturales. Los ministros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, concluyeron una reunión de 2 días en París con una declaración en la que expresan seria preocupación sobre la coerción económica. El Consejo Ministerial de este año del grupo de 38 miembros estuvo presidido por Japón. Las conversaciones finalizaron el viernes. Los ministros condenaron la invasión rusa de Ucrania en los términos más enérgicos posibles. También expresaron profunda preocupación por el impacto negativo de los conflictos en Oriente Próximo. Los ministros afirmaron su compromiso de fomentar la resiliencia y seguridad económicas. La coerción económica se refiere a la práctica de presionar a socios comerciales mediante restricciones o aranceles. Aparentemente, con la mente puesta en China, los ministros prometieron garantizar que los intentos de usar como arma la dependencia económica fracasarán. La ministra de Asuntos Exteriores de Japón, Kamikawa Yoko, dijo que su país contribuyó a que las conversaciones fueran fructíferas a pesar de las divisiones cada vez más profundas en la comunidad internacional. Añadió que la reunión sentó las bases para compartir ideas en el ámbito de la seguridad económica. En la final de la última ronda de clasificación asiática de fútbol masculino para los Juegos Olímpicos de París, celebrada el viernes en Qatar, la selección japonesa sub-23 derrotó a Uzbekistán por 1-0, ganando el campeonato. Después de clasificarse para los Juegos Olímpicos por 8ª vez consecutiva, Japón competirá en París como el actual campeón de Asia. 16 equipos participarán en la competición de fútbol masculino de los Juegos Olímpicos de París y la ronda preliminar se disputará en 4 grupos de 4 equipos cada uno. Japón, que terminó primero en la última ronda de clasificación asiática, jugará en el grupo D junto a Paraguay, Mali e Israel. En el torneo de París, los 2 mejores equipos de cada grupo avanzarán a la fase final, donde se disputarán los cuartos de final. Y antes de terminar, les recordamos nuestros principales titulares de hoy. Japón y Paraguay no permitirán los cambios de statu quo por la fuerza. Mandatarios de Japón y Brasil acordaron cooperar para hacer frente al cambio climático. Y países de la ASEAN más 3 establecerán un nuevo mecanismo de fondos para emergencias. Aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.